intérprete. El intérprete es alguien poseído. Los gitanos le llaman el duende. El duende, claro, el duende. Y está también en la... Es verdad que está en la voz, ¿eh? Bueno, pero tú tienes el duende. De vez en cuando pasa por aquí. Ah, ¿no? Sí. Pero tú escuchas al Chocolate, por ejemplo, el Cante Jondo. Y mira que he escuchado yo Cante Jondo, muchos intérpretes de Cante Jondo. Y escuchas el Chocolate, la profundidad que le da, o Antonio Chacón. El Torta. Yo no entiendo mucho de eso. Hay el Torta de Jerez. El Torta es uno de Jerez. ¿Y el Cabrero? El Cabrero también, está bien. Pero el que llega a las cumbres, a las cimas, esas tan altas, que te envuelve, y cuando él le da la gana te deja suelto y vuelves a respirar y a estar aquí en este mundo, es el Chocolate, ¿me entiendes? Ese sí que es duende, ¿ves?